Especial para marcha. La verdad es que yo no me lo explico, no me lo explico en términos administrativos, me lo explico en términos políticos. La verdad es que para nosotros la ley que manda Scioli fue una gran sorpresa, una buena sorpresa. Cuando empezamos a estudiar la medida que él tira, que él manda al Congreso, que tiene tres capítulos, un capítulo de endeudamiento, un capítulo impositivo y un capítulo que es la creación de un fondo de fortalecimiento de las economías municipales. Cuando empezamos a leer el conjunto de la medida y vemos que hay un revalúo a la tierra, que hay en ingresos brutos, que siempre es una cosa compleja, pero el primer segmento donde está cerca del 70% de los contribuyentes de ingresos brutos, que es hasta a una facturación hasta 1 millón de pesos, no hay aumento. De 1 millón a 40 millones se agrega solo un 0,5% de aumento, y así sucesivamente en la escala, y a medida que hay más nivel de facturación, hay más presión, es decir, se aumenta más el valor de los impuestos. Bueno, una cantidad de elementos que nos parecían positivos, y encima, conceptualmente, poner mayor presión tributaria donde hay mayor poder adquisitivo nos parecía correcto. Yo creo que a Scioli nadie le dijo que mande un proyecto de ley a la legislatura. Nadie se lo pidió. De hecho, cuando llegó el proyecto de ley, todos nos tuvimos que poner a estudiar porque era una cosa de la ministra Batakis y de él. Y ese, lo que hizo por decreto no es más que lo que decía su proyecto de ley. Y que nos sorprendió a todos gratamente. Y cuando hablo de todos, hablo del conjunto de los que somos kirchneristas en la legislatura. La provincia de Buenos Aires viene en una situación compleja en cuanto a su estructura tributaria de hace muchísimo tiempo. Yo creo que es ineficiente porque básicamente la estructura tributaria es regresiva, es decir, siempre la carga está puesta por los que menos tienen. Entonces me parece que ahí tenemos una dificultad grande, que si no hay de dónde tirar. Y encima, desde el 2003 a la fecha, tenemos afortunadamente un aumento permanente de gasto público, digamos. Entonces, afortunadamente digo, porque eso todo lo que es inversión y gasto público es lo que genera, entre otras cosas, desarrollo del mercado interno.